For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. Sean ustedes bienvenidos a la 18ª emisión de este espacio radial único de culto sobre el joven reptiliano más famoso del mundo, el cual finalmente ha quedado sin hogar luego del desahucio que tuvo que sufrir a raíz de las reiteradas denuncias de sus vecinos. Y desde aquí, mientras el joven Maravilla intenta alquilar una gran finca en el mismo lujoso barrio de Beverly Hills por $100,000 mensuales, y mientras los vecinos se unen en rechazo, nosotros desde este humilde habitación etérea saludamos a todos los internautas conectados escuchando la radio vecindad en vivo y en directo a través de www.radiolavecindad.com en este día tan particular para los ánimos del pueblo argentino. Comenzamos ahora sí oficialmente el 18º programa único en su tipo dedicado al primer youtuber en trascender las barreras digitales. Horas 17 minutos en la ciudad de Buenos Aires, transmitiendo en vivo y en directo desde el corazón de la capital federal, barrio de Caballito, en una hora de pura música ideal para la espera de este gran partido. 18 grados 5, la humedad es del 44%, día jueves complicado que lentamente se va esfumando. Agradecemos los mensajes entre semana e iniciamos ahora sí oficialmente el 18º programa de la temporada en la nueva casa en la vecindad radio, con este segmento único en su tipo dedicado al Nene Maravilla, que comienza de la siguiente manera. Thank you. Abrimos este segmento musical en el preludio de Argentina-Perú con el nuevo proyecto de Conan Mocassin en dúo con L.I. Priest. Ellos son los Soft Heart haciendo Lying Has to Stop. Justin Bieber. Abrimos este segmento musical con el segundo tema, Francia 1987, camisas floreadas, batidos de coco, preponderaban en la noche mediterránea. Llega a nuestros oídos el Pablo Escobar de los Pirineos. estamos hablando de Maya y este salvaje boogie soul jazzero titulado Ley de Coco. Yeah. de la mano de Kiva Matrix y este nigeriano con tan solo un álbum debut y despedida. Desde las negras tierras de Nigeria llega al aire de la vecindad este clásico de 1981, Ivory, del disco Ivory. ¿Quién no le haría el amor a Justin Bieber? Escuchamos ahora a los mexicanos precursores del Vaporwave, dos profesionales digitales cortando y atornillando todo tipo de sonidos para recrear un viejo funk totalmente diferente. Llegan los Saint Pepsi y Neptune. ください。 Alguien con muchas ganas de ponérsela con todo y todos es Bobby Chee, también del gueto de Guinea. Nos trae este delirante funk garage. Take me high. Elévame o llévame alto. Oh, me lo prometiste ayer. Ya vuelve. ¿Quién no le haría el amor a Justin Bieber? Es fácil amar. Este británico de 74 años, nacido en Londres. Hablamos de Albert Hammond, quien además de este clásico ha compuesto otro gran éxito para estrellas como Whitney Houston, Tina Turner, Julio Iglesias, Dolly Parton, Poncho Zuleta y el niño Justin Bieber, por supuesto. Suena música, suena bien a mi corazón. Corazón en cadenas hasta el día de hoy. Hoy terminan las dudas, ha llovido en el sol. En el sol que madruga, calentando mi amor. Es fácil hablar, si el amor es como tú. Si el amor vino a verme y se queda a vivir. Es fácil hablar, si el amor es como tú. Es fácil vivir, si me llenas con tu luz. Thank you. Suena música, suena, llena mi corazón. Corazón en cadenas hasta el día de hoy. Hoy terminan las dudas, ha llovido en el sol que madruga, calentando mi amor. Regresamos con más. ¿Quién no le haría el amor a Justin Bieber? No te vayas, ya vuelve. ¿Quién no le haría el amor a Justin Bieber? Thank you.

there's no innocent one.